Hola, ¿qué tal? Aquí comienza el programa número 24 y penúltimo de la primera temporada del Hilo. It's amazing how you can speak right to my heart. Saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know. Truth in your eyes, saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. People talking out loud. But when you hold me near, you drown out the crowd. Try as they may, they can never define what's been said between your heart and mine. As you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. You'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. Lejano 1999 ya se publicaba esta versión del When You Say Nothing at All, que aunque muchos pues no lo sepan, no es la original. La canción original se había publicado 11 años antes, concretamente en la Nochebuena de 1988. Y bueno, pues fue para el debut en solitario del el líder de Boys on Ronan Keating, cuando se utilizó esta versión. Luego tuvo otra posterior con Lucy Silvas y realmente pues ese fue el punto más alto de su carrera como individual, como solista. Estaba tratando de hacer breve la introducción de este programa del hilo y me está quedando, la verdad, un poquito larga. Recibo los saludos de Nacho Ciudad, que te acompañará en estos 50 y pico minutos de radio. Un programa que pues es el penúltimo de la temporada, una temporada que empezó allá por octubre de 2024 hemos ido en el pues en los ratos libres que nos han dejado nuestras obligaciones laborales y personales, teniendo en cuenta también que han caído muchos festivos en martes, que es el día en el que se emite de forma inicial este programa, los lunes a las 22 horas en Radio Crash en el 105 de la FM de Gijón. También nos puedes escuchar en Radio Pra en Nava, ahí es los martes y viernes a mediodía, y a través del banco de podcast de radiocrash.org. Todos tranquilos que volveremos después del verano, y tampoco significa que la temporada se acabe, que no vayamos a tener programas. Estaremos redifundiendo los que ya hemos emitido en estos meses hasta que en septiembre volvamos a la actividad. Estoy adelantando mucho, que la despedida será el próximo programa. De momento este es el penúltimo, un programa que va sobre placeres culpables, porque tenemos la vocación de que el hilo siga varias temporadas y pues voy a darle algunos episodios que sean comunes. Yo creo que todos los años vamos a tener una temporada, en cada temporada un episodio sobre los One Hit Wonders, las flores de un día, y seguramente también tendremos otro sobre música de cine, pero yo creo que el penúltimo programa de temporada podemos darle un toque así un poquitín más gamberrete, y el último será algo más personal, pero eso lo veremos cuando llegue. En este el toque gamberrete es que vamos a escuchar canciones hoy de los muy denostados en grupos de chicos y chicas, los boy band o las girl band, es nuestro placer culpable escuchar música como la de Ronan Keating, el líder de Ozone, o como grupos que fueron en nuestra época el terror de las chicas, que eran legión de seguidoras, y los que nos despertaban envidia. Eran otros tiempos, otras épocas, y siempre, siempre había un grupo que nos quitaba la atención. Y era duro de llevar, aunque al final les hemos cogido cariño, y en un programa como el de hoy recuperamos algunas de sus canciones. No importa que hoy no haya salido el sol, me hace sentir que tu luz es más fuerte. Da igual que no utilices la razón, porque nunca te ha faltado suerte. Escucha, sé que no debes pensar, ¿por qué he tardado tanto en conocerte? Tú sabes que no se aprende a volar tan fácilmente, y que además el viento nunca miente. Y no volverá a pasar delante de tu mirada. Puedes hacerme temblar y no quiero. Parece que los artistas no te van. Parece que hay tipos con mucha más suerte. Me invento mil formas de arreglar las cosas, pero se me olvidó que somos dos, que somos dos, y no volverá a pasar. Tu mirada, no puedes hacer. ojos de hielo, tus ojos de hielo, llorar. Y sí que ha llovido desde este tema, este Ojos de Hielo del año 1988 de Modestia Aparte. Pero lo han dado junto que nuevos con Julio Medina, otra de las artistas salidas de ese gran karaoke que se llama Operación Triunfo. Luego, cuando acaba el programa, se tienen que buscar los cuartos cada uno de una manera y todos los años prometen 5 o 6 estrellas rutilantes y acabamos teniendo una cada 5 años. Pero bueno, Julio Medina, la verdad es que el programa apuntaba maneras, pero no hay espacio en el panorama musical para tanto artista con el mismo perfil. Modestia Aparte es un grupo del que tenemos perdido totalmente el rastro. Estamos hablando de una banda de finales de los 80. Esto ya, al final, esto sí que se pasaron al juego, porque no es que solo fuera una boy band, sino que encima están formados por un grupo de boy scouts. O sea, esto ya era dentro de el hit que se podía acumular absolutamente tremendo. Con un saludo para los boy scouts que tenemos. Yo me he parecido tener amigos entre ellos, pero sí que es verdad que en aquella época también, pues había cierto problemilla. O sea, eran foco de las iras y los grupos de que arrastraban a chicas a los conciertos, pues también. Imaginaos, años 80, y aquí no he oído, por ejemplo, aquí al lado Hombres G, los echaron a pedradas del escenario. Este grupo aparte, pues tiene se decía que eran murcianos, en realidad no, se habían conocido en Mazarrón, que era donde veraneaban, y a partir de ahí pues se formaron la banda, pero ellos eran madrileños. Y bueno, pues tuvieron un parón en el año 94, ahí se disolvió la formación original y después han ido publicando generalmente por empeño de Fernando López y Carlos Palma, pues varios trabajos como esta remasterización de El Ojos de Hielo, seguramente su éxito mayor con Julio Medina, repetimos, de Operación Triunfo. Estás en El Hilo, en Radio Crash, en el 105 de la FM, también en radiocrash.org y en radiohepra.com. Estamos hoy en este programa que habla de artistas salidos de boy band o de girl band. Es nuestro placer culpable por ser el penúltimo programa de la temporada en los que nos hayamos vuelto locos. Recuerda también que tienes una cuenta en Instagram, El Hilo Radio Crash, donde puedes seguir nuestra actualidad, y un correo electrónico que casi no utiliza nadie, que es elhiloradiocrash@gmail.com. Vamos a seguir con más música, con más artistas provenientes de esa cantera inagotable que son las boy band o las girl band. They try to catch a falling star, thinking that she had gone too far. She did but kept it hidden well, until she cracked and then she fell. If all the history is true, she's gonna end up just like you. You'll never drown. Mel C lanzó este Northern Star en el año 1999. Es el segundo tema que tenemos hoy de ese año. La verdad es que parece que era el año, era el esplendor de las boy band o de las girl band. Mel C era la Spice deportista, para los que estén muy despistados. Y lo cierto es que, este disco no lo sacó después de disolver la banda, sino durante un paréntesis. En un grupo de este tipo todos sabemos que se va a disolver más pronto que tarde, pero bueno, la cuestión está en que las Spice Girls, por todo lo que se hablaba, pues iba a tener una fecha de caducidad bastante rápida. Ojo que para Northern Star, Mel C contó con una producción de auténtico lujo. Craig Armstrong, que es el que firmaba como productor principal, también estaba Red Lawrence, William Orbit y, ojo, Rick Rubin. sí, Rick Rubin, el que ha producido todo en el mundo de la música, incluido Bruce Springsteen, por poner un ejemplo, para los que no seguís en otros programas de la emisora como Asbury Park, pues Rick Rubin también firmaba alguna de las de los temas de Northern Star. La carrera de Mel C no llegó demasiado lejos tampoco. El disco tenía esta canción que era pues lo mejor del álbum, y sonó bastante en las emisoras de radio. Era noticioso. La Spice deportista no solo lucía chándal, se cambiaba de ropa y demás, pero no. Después ha lanzado sí que es verdad que tiene una carrera bastante larga, pero no ha tenido éxito, vamos a decirlo. No ha sido, desde luego, un lanzamiento pues demasiado, una carrera demasiado productiva, a pesar de que pues hasta el año 2020 estuvo publicando discos. Pero por la curiosidad, recuerda que estás en este programa en el que repasamos, como placer culpable, artistas que han salido de boy band o de girl band. Y hablábamos de las Spice Girls y tenían hasta una banda rival. Es que había absolutamente de todo. Something to call my family. places I have been, walked the deserts when the shore. Many faces I have known, many ways in which I've grown, moving closer on my own. Aunque se formaron unas temporadas antes, estos del año 1993, las All Saints siempre estuvieron un poco a la sombra de las Spice Girls, porque eran todas Spice Girls en el año 95, 96, nunca lo, yo creo que 96 tendría, bueno, tampoco es algo que venga al caso hoy, fue algo que pues las dejó un poco en oculto, porque era una banda que ha tenido una trayectoria pues más larga, aunque como siempre con trampa, porque la formación histórica de All Saints, Melanie Platt y Shazane Lewis, aparte de las hermanas Nicole y Natalie Appleton, duró pues poquito con todos, porque las hermanas Appleton decidieron probar por libre. Luego, como siempre, ya sabes que se juntan, se vuelven a separar y han andado pues hasta el año 2016 con álbumes, a pesar de que el disco Red Flag pues no tuvo prácticamente ninguna repercusión. Lo bueno de estas bandas es los recuerdos así es difícil que luego con el tiempo te caigan mal, la verdad, no son grupos que yo diría que tampoco hacen daño a nadie, no son bandas que se puedan entender fuera del contexto en el que fueron lanzadas, pero siempre te echas unas risas porque ves ahora los vídeos de All Saints, por ejemplo, con este tema, o el Ladies Night, y bueno, pues es una época que ya no vamos a vivir, pero que a los que vivimos en nuestra juventud, en aquellos años, tiene cierta nostalgia, o mucha nostalgia. Bien, después de esta parrafada, seguimos con más música. Recuerda que estás en El Hilo en Radio Crash, hoy con este programa sobre placeres culpables, artistas que salieron de boy band o de girl band, o incluso a veces la boy band al completo. Yeah, you are my fire, the one desire. Believe when I say I want it that way, but we are two worlds apart. Ain't nothing but a thorn in, tell me why. Ain't nothing but a mistake. fire, the one desire you are. La madre de todos los grupos, los Backstreet Boys, que los han puesto en conjunto, aparte porque seguramente han sido los que más hayan vendido a lo largo de la historia, porque nunca han dejado de, bueno, de venderse como Backstreet Boys. De hecho, hubo una gira estos últimos años, estaba buscando el dato, y claro, cuando buscas el dato siempre tiendes a cambiar la palabra que estás a punto de decir. Este grupo se formó en el año 93 en Orlando, Florida. Una auténtica barbaridad la trayectoria que llevan detrás. Kevin Richardson y Nick Carter son auténticas leyendas de la música, nos guste o no, pero son ciertamente un grupo que ha trascendido lo que es la escena musical. Y bueno, pues vendieron discos como churros a finales de la década de los 90 y principios de los 2000. Tuvieron una pequeña separación en el año 2006. Siguieron, porque estas bandas, ya sabes, siempre se van y siempre vuelven. Volvió Kevin Richardson en el año 2011. Y coincidiendo con su 20 aniversario, hicieron una gira, si se puede decir, bueno, un show que duró 4 años en Las Vegas. Ya sabéis, son muy dados a lo que se llamaba una residencia. Lo hizo Elvis Presley en su época, y ellos pues también. Y luego más adelante, en el 25 aniversario, la verdad es que se han ido vendiendo muy, pero que muy bien. Y en la gira 2024, pues llenaron el Metropolitano en Madrid, y fue, pues era un auténtico desfile de era un cuadro muy simpático, mamás con sus hijas tratando de enseñar, explicarles pues lo que habían vivido en aquella época. Pero bueno, son un grupo, ya os digo, que de todas esta categoría, El que más ha durado y el que más ha vendido, los Backstreet Boys. Si mi yo de 17, 18 años llega a pensar que más adelante iba a andar diciendo esto en la radio, seguramente le habría dado un golpe en la cabeza a sí mismo para nunca decir esto. Que no se enteré mi yo de 18 años, porque en aquella época sí que es verdad que sufríamos con los Backstreet Boys cada vez que sacaban un disco o un vídeo, cuando la MTV daba vídeos, porque aquello era, bueno, fue un aburrimiento. Aquella semana no había otro tema del que se hablara en clase. Estás en El Hilo, hoy casi cerrando temporada, programa número 24 de los 25 que va a contar esta primera temporada, con estos placeres culpables con grupos, boy band, girl band. Algunos a los que sigue con el tiempo les perdimos la pista, quizás porque tuvieron menos recorrido que los Backstreet Boys, aunque fueron sus precursores. Remember when we said, girl, please don't go. New Kids on the Block. Estos eran el terror de la costa este norteamericana. Se formaron en el año 1984 siguen en activo. Curiosamente siguen en activo con otra residencia en Las Vegas, igual que los Backstreet Boys. Y bueno, a ver, la verdad es que no tiene nada que ver la formación actual con la que había en aquella época. No es que hicieran como os lo comía, que hablos comen a todos directamente, sino simplemente pues hay miembros que se han ido y otros que se han quedado, como pasa siempre en todas las bandas. De hecho, luego va a haber un hilo conductor con los siguientes que vengan. Tienen el curioso logro de haber conseguido una manifestación a las puertas del Ayuntamiento de Gijón para que hubiera un concierto, una actuación de los New Kids on the Block en el Molinón, en la época de los macro conciertos, pero no tuvo éxito, no tuvo eco aquella petición por los motivos que fueran, quizás porque no fue demasiada gente tampoco, pero era un grupo que en aquella época acababa las portadas pues de las más preciosas revistas. Ragazza, Super Pop, aquel terrorismo informativo con el que alguna generación se educó y así nos fue. Los New Kids on the Block tuvieron un petardazo monumental en el año 1993, el concierto del año en Providence, bueno, de aquello, cuando se retransmitía un concierto por televisión, fue un auténtico hito, fenómeno. Estamos hablando de una época donde ya había giras muy potentes, ¿eh? Pues bueno, en Estados Unidos fue el concierto del año y a partir de ahí pues empezaron su declive, es lo que tiene. Curiosidades, pues evidentemente aparte de los hermanos Knight, Jonathan y Jordan, que eran los que se llevaban pues el mayor porcentaje de bragas y sujetadores en cada actuación, pues uno de sus componentes era Donald Wahlberg, hermano mayor de Mark Wahlberg, el cantante y actor. Porque os comentaba cuando hablábamos de los New Kids on the Block que eran de Massachusetts, un estado que es tremendamente difícil de pronunciar. Es una pesadilla cada vez que aparece esto en un guión, y de hecho no sé ni por qué lo he puesto. Pues una banda que tuvo como dos partes en su trayectoria, del 88 al 94 y después del 2008 hasta hasta la actualidad, ya sin los Knight y ya pues con otros artistas que sí que pues es lo que han conseguido es prolongar lo que es la banda. Sigues en el hilo en Radio Crash, en el 105 de la FM, también en radiopro.com, en el banco de podcast de radiocrash.org. Nos puedes escuchar online, por supuesto, en la radiodifusión de los miércoles, que no lo he dicho, en Radio Crash estamos todos los miércoles a las 8 de la tarde, y también cuando quieras, gracias a lo que son los podcasts. El caso es que mientras hablamos de los New Kids on the Block, dijimos que iba a haber una conexión con los siguientes artistas, y es que pues allá por el año 2018 iniciaron una gira conjunta con Paula Abdul. Esta es un ejemplo de supervivencia, que algún día hablaremos de ella y de toda su carrera, que es largo y tendido, pero también para en esa gira intervenían los Boys to Men. Y es que no había una semana en los primeros 1990 donde una banda de chicos de color publicara un sencillo. Había a patadas. Esto hubo un episodio del Príncipe de Bel-Air donde se reía de la industria discográfica, pero en este caso no tomaba el ejemplo de las boy bands, sino de las artistas femeninas. Y lo cierto es que se producían cada semana un montón de lanzamientos de artistas que duraban esa semana. Pero los Boys to Men, perdón, tuvieron más repercusión. Estoy saltándome una de las particularidades de este programa, que es que nunca o casi nunca presento a las canciones, pero era por poner en contexto. Actuaron juntos y luego hablamos un poco de ellos. Girl, you know we belong together. I'll have no time for you to be playing my heart like this. You'll be my forever, baby. You just see. We belong together, and you know that I'm right. Why do you play with my heart? Why do you play with my mind? You said we'd be forever, said it never died. How could you and leave me and never say goodbye. Together forever, you and I. just don't understand how much I love you, do you? I'm here for you. I'm not out to go out there and cheat all night, just like you did, baby, but that's alright. I love you anyway, and I'm still gonna be here for you to my dying day, baby. Right now, I'm just in so much pain, baby, because you just won't come back to me, will you? Just come back to me. Yes, baby, my heart is lonely. My heart hurts, baby. Yes, I feel pain too. The Road, Boys to Men, su mayor éxito. Este grupo que se formó en Filadelfia, ahora son solo tres componentes: Sean Stockman, Wayne Morris y Nathan Morris, pero siguen en activo. Y esta canción, que se incluyó en la banda sonora de Boomerang, El Príncipe de las Mujeres, era lo mejor de la película, por cierto. La película fue un auténtico fracaso y sí fue el primer batacazo comercial de Eddie Murphy y el principio de su declive, si es que lo ha tenido alguna vez. Pero sí que después, lo que era Eddie Murphy en los 80 y lo que fue después de esta película no tiene nada que ver. ¿Y por qué esta canción fue un petardazo? Pues porque rompió el récord que tenía ni más ni menos que Elvis Presley, un récord que pues tenía 20 años del número de semanas consecutivas en el número uno de la lista Billboard. Estuvieron 13 semanas entre el 92 y el 93. Esta canción es de esas que se puede decir como generacionales, pues en Estados Unidos desde luego que lo es. En una época donde estaba el grunge presente, pues los que más semanas estuvieron en el número uno fue algo tan alejado del grunge como los Boys to Men, un nombre pues bastante pretencioso, de niños a hombres. Boys to Men, esto aquí puede significar la traducción así un poco con ese dos en medio, ese medio incógnita, pero que en realidad pues lo que quiere decir es tú, de una cosa hacia la otra. Pues estaba diciendo, no, 20 años, perdón, 36 años, porque el récord anterior lo tenía Elvis Presley con el single de Don't Be Cruel, Hound Dog, del año 56. 36 años después vinieron los Boys to Men con este End of the Road. Tenía truco porque les produjo Babyface, que era pues el Midas de la época, y aparte era sonado una película. Fue un auténtico bombazo. Estás en El Hilo en Radio Crash, hoy hablando de estos placeres culpables que son las bandas de chicos o las bandas de chicas. Stopped going, the whole world shook, the storm was blowing through you. for God to stop this and up to your neck in darkness. Everyone around you was corrupted. Say something. There's no dignity in death to sell the world your last breath. You're still fighting over everything you left. Oh, I saw you standing at the gates when Marlon Brando passed away. You had that look upon your face, advertising space. Turning up, they poisoned you with compromise. Oh, what point did you realize? Everybody loves your life but you. A special agent for the man through water in Vietnam. No one really gave a damn. You'd think the CIA did. I saw you standing at the gates when Marlon Brando passed away. You had that look upon your face, advertising space. Advertising space. Oh. Fue el más listo de los Take That, el primero en largarse de la banda, que esto es siempre muy importante. El primero que se escapa gana, como las carreras ciclistas. Pues él dejó la banda cuando estaban en la cresta de la ola. Le llamaban loco, que a dónde iba, pero en realidad se ha hecho una carrera larguísima y súper fructífera. Un tipo que tiene mucho más registros de los que mostraba dentro de los Take That. Lo cierto es que bien, Robbie Williams ha sabido adaptarse. Pues lógicamente no podía salir con aquel aspecto alocado de gamberrete 15 de teenager que tenía pues en los discos de Take That. Y bueno, pues con canciones como este Advertising Space, como Feel, bueno, la verdad es que se ha hecho un hueco y es un artista que sin el que no entenderíamos la música de estos últimos años. Nos faltaría algo, nos faltaría ese lado oscuro al que muchos no quieren pasar. Hoy lo estamos haciendo nosotros. y nos estamos riendo un poco, estamos pasando un buen rato recordando, sobre todo los que ya tenemos cierta edad, lo que era aquella época. Robbie Williams, bueno, como de un cincuentón, como todos de la banda, que pues la verdad es que ha hecho mucho dinero, y quién lo iba a decir cuando se escapó de los Take That y pues la banda quedó tocada. Que claro, lo que nos damos cuenta ahora es que Take That en aquella primera época solo tuvo 8 números 1. Oh, solo 8, no, parecía que era una bestialidad, pero no, sacaba muchos singles, llegaban siempre arriba, pero tampoco era un bombardeo constante. Hablando, por cierto, de Take That. You light the skies up above me. A star so bright, you blind me. Yeah. Don't close. Esta canción la interpretaron en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Y es que al final los Take That han tenido más éxitos después de su ruptura y posterior reconciliación, aunque ahora solo quedan tres miembros en la banda, que en su trayectoria inicial, que es la que quizás ha quedado en el ideario colectivo con tantísimos temas, muchos pues fueron exitazos, aunque no tantos números uno, lo decíamos antes, pero después ya volvieron convertidos en padres de familia, y lo que parecía que era una vuelta para una gira todo por la pasta se convirtió en una segunda parte aún más fructífera que la primera. Y bueno, hay que reconocer que no son solamente un boy group, una boy band, porque bueno, yo creo que en las actuaciones que hubo con motivo de la coronación de Carlos de Inglaterra fueron los que mejor entendieron el espectáculo que había que dar y cómo había que hacerlo. Y el que los mejor se lo prepararon. Y al final eso, el público británico lo sabe reconocer. Lo hizo en su día con Queen, con los discos de, con las actuaciones de, con los conciertos de lo que luego se acabó convirtiendo en el Día de la Música. Y Take That fue seguramente la actuación más comentada. Nos tenemos que ir. Hoy nos ha quedado largo el programa. Hoy nos va a saltar, vamos a pisar el espacio a nuestros compañeros de pues los martes de Vericuetos. Y bueno, si está escuchándonos en formato podcast no se va a notar tanto, pero sí que es verdad que hoy nos hemos pasado más de el tiempo que deberíamos y del que anunciamos. Al principio teníamos un ejemplo en español. Lo hemos tenido mucho a lo largo del programa y eso que ha habido bandas aquí, algunas muy buenas, otras muy malas. Pero bueno, nos quedamos al principio con Modestia Aparte y ahora vamos con Aurin. Todo hay que decirlo, a mí Aurin no me seduce lo más mínimo y de Aurin ha salido Blas Cantó, que es como el aceite para el agua que es Dani Fernández. De verdad, lo que tuvo que sufrir Dani Fernández dentro de esa banda no seré capaz de contarlo ni en un tratado de 20 volúmenes, porque alguien tan absolutamente trabajador y talentoso como Dani Fernández le pones al lado a alguien tan histriónico como Blas Cantó. Y eso, bueno, hay una leyenda que es que acabaron a tortazo limpio, leyenda. Ellos no lo han negado, pero lo cierto es que viendo por dónde va la trayectoria de uno y por dónde va la trayectoria de otro, lo tuvo que pasar mal Dani Fernández, porque es hoy en día un artista que se adapta a todo. Y eso no es fácil de decirlo. Nos vamos con él. La semana que viene habrá más hilo. Será el último de la temporada. Volveremos después en septiembre con más programas en directo por el verano. Pues tendremos redifusiones, que para eso la radio hoy en día no termina nunca. Ha sido un placer. Recibo saludos de Nacho Ciudad. La semana que viene más hilo. Recuerda el hilo Radio Grass en Instagram si quieres mandarnos algo, si quieres ver alguna de las canciones que ponemos por aquí. La semana que viene nos volvemos a encontrar. Ha sido un placer. Adiós. Confesiones justo al amanecer. Pintabas mi nombre en la pared. Hace días que no me encuentro bien. No recuerdo si lo hice alguna vez. Probé con todo y no me basta. ¿Quieres hacer que no me salga? Me hablabas de un lugar que te encantaba. Te notaba bajar por mi garganta. No sé quién eres y no me falta, no me convencí, luego todo cambia. Me abrías un champán mientras bailabas. Te escucho susurrar que esto no acaba. No sé quién eres y no te hace falta. No te convencí, luego todo cambia. Con alguna cuestión que resolver. Columpiabas tu cuerpo de alfiler. ¿Cuántas noches llevabas sin llover? He perdido la cuenta.